más auténtico del día. Cuando se terminaba, las tazas quedaban en el comedor estoicas, habiendo llegado a la posta donde su función quedaba cumplida. La realización de las tazas, el molinillo en su lugar junto a la cafetera, el edulcorante, el azúcar, las cucharitas abandonadas, eran el escenario de nuestras mañanas. Eran la delimitación de ese pequeño universo en el que mientras bebíamos, soltábamos risas y conjeturas sobre qué sé yo y qué sé quién. A las 8:25 había que irse pronto, con lo cual las tazas subsistían en ese estado hasta que volviésemos a casa y hubiera que lavarlas, para el otro día despertarlas en la perfecta teleología de su cerámica. Quedaban allí, eran la prueba de que el ritual había cesado. Allí está la tuya, puedes buscarla si quieres, como prueba de que estabas. Quedaban en la casa flotando las moléculas que llenaban nuestro olfato y en la eclosión de los aminoácidos al batirse, algo parecía haberse roto. Porque es en el café de las 8, en donde ya no te encuentro. Pero lo sigo bebiendo, por si acaso vuelves. Pero claro, el café no es tal porque no tiene la temperatura. No es el calor correcto. Ni están tus manos alrededor de las tazas, ni soy el remolino que batías, ni eres las semillas que me faltan. Escuchábamos El café de las 8, un relato de Natalia López, escritora argentina contemporánea, con quien estamos en el aire ahora. ¿Puede ser que nos estás escuchando? Natalia, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ángel. Acá los escucho muy bien. Perfecto, acá también se te recibe. Excelente. Bueno, qué bueno que hayas podido compartir este momento con nosotros en El Encendedor Radio. Es un programa donde hacemos... Es un programa donde hacemos entrevistas a escritores independientes y bueno, la idea es que se presenten, cuenten un poco a qué se dedican, cuál es su trayectoria y bueno, lo que consideren oportuno. Genial. Primero te agradezco por este espacio, la verdad es que estoy muy contenta. Yo he escrito desde siempre, pero me lancé, digamos, a profesionalizar esta pasión desde hace muy poquito. La realidad es que un día una persona que conocí en el ascensor me dijo: mirá, Natalia, ya que escribís sería fantástico que publiques. Y ahí entonces me animé a armar un blog donde subo mis pensamientos, donde subo bocetos, cuentos que ensayo, y dentro de poco también se va a lanzar mi libro, Hay valentía en la ternura, que es una antología que reúne cuentos, porque en principio me reconozco como cuentista, si bien escribo también poesía. Y la verdad es que estoy muy feliz porque, como siempre digo en el blog, en la escritura yo encontré mi sosiego, mi felicidad como en ninguna otra cosa. Es mi mejor manera de expresarme, de llegar a otras personas, en este sentir que creo tenemos todos los escritores, que es tener algo para decir. Sentir que tenemos algo para transmitir. Por eso mis historias, que mayormente son del género realista, tratan de personajes que, como nosotros, se enamoran, se desenamoran, sienten miedo, obsesión, amor, felicidad. Y mi idea es que el lector se pueda reconocer en esos personajes y apropiarse de esas historias, sentirlas como propias, porque al fin y al cabo es el lector el que significa nuestra labor de escritor, la verdad. Desde luego. Con respecto a los lectores, mantenés un blog hace un tiempo ya, y me parece que tenés una buena recepción desde esa parte. ¿Cómo es tu relación con las redes, con los lectores virtuales, ¿no? que abundan ahora? Sí. Bueno, la verdad es que es fantástico el alcance que las redes pueden dar para difundir el arte. Uno es excelente. Yo a través del blog y de los grupos en Facebook, grupos de escritores, de lectores, llegué a mucha gente, me escriben personas de otros países, tengo lectores en España, en Latinoamérica, muchísimas personas que me escriben, y yo estoy súper agradecida, muy agradecida por eso. Y La verdad es que hay tantos escritores independientes, tantas personas con sus blogs difundiendo sus cuentos, sus artículos, que la verdad es súper interesante cruzarse con esas personas a través de las redes, sin que exista el límite de frontera, porque podés contactarte con cualquier persona del mundo, compartir material. Y la verdad es que es súper enriquecedor, súper gratificante cuando un escritor, cuando un lector te dice que leyó lo que escribís, que le gustó mucho, que se reconoció en esas palabras. Incluso si alguien me dice, mirá, la verdad es que no me gustó cómo se expresó esto, o la verdad que no me gustó para nada, esto también es enriquecedor para mí. Porque en primer lugar quiere decir que me leyeron y que a partir de eso que interpretaron no les gustó, eso es posible, pero la verdad que es un universo muy lindo el de las redes sociales, y a través de ese yo trato de mantener al tanto de cómo va el tema de mi libro. Hoy, por ejemplo, recibí la primera prueba galera, que es la primera instancia de corrección del libro antes de publicarte. Ajá. Lo compartí en las redes sociales y recibí mucho apoyo, así que súper contenta con eso. Bien, con respecto a este nuevo libro, me gustaría saber cómo fue el origen de esta publicación, bueno, cómo te acercaste a las editoriales, si tuviste que golpear muchas puertas. Claro, mira, te cuento. Hace un año más o menos participé en un certamen de literatura que organiza el Grupo Argentino de Escritores, que también es una editorial y es una agrupación que de eventos culturales, ¿verdad? Bueno, presenté un cuento llamado Mar Adentro, que participaba para una antología que ellos anualmente realizan, una antología que se llama Homenaje al Amor. Le fue muy bien, Mar Adentro fue distinguido. A partir de ahí, bueno, la primera vez que me publicaban, esto fue todo una conmoción para mí, esa publicación está en librería, se difundió también por redes sociales, y a través de eso yo me animé a preguntar, a investigar editoriales que puedan publicar autores independientes que reciban manuscritos, y así es cuando me encuentro con la editorial Duncan, que abre certámenes también para seleccionar a nuevos escritores, gratuitamente te llevan a publicar tu primer libro, y si no también tenés la opción de si podés hacer el esfuerzo económico, también tenés la opción de impulsar tu obra. Y a través de un certamen en el que participé también es que fue seleccionada Hay Valentía en la Ternura. Y bueno, y la verdad que con todo eso que fue una bendición para mí, es que estoy por lanzar. Qué bueno, qué grato es escuchar. Siempre está bueno, sí, cuando nacen los proyectos nuevos. Quería consultarte sobre el contenido de este libro. ¿Qué es lo que vamos a tener, sí, en su interior? ¿Cuentos, poemas, un híbrido? Bueno, te cuento. El libro arranca con una poesía que se llama El lector entenderá, donde un poco me presento al lector y le cuento que todo lo que va a leer es una suerte de conjunto de letras y personajes que me eligieron a mí. Yo siempre digo que más que elegir yo a mis escritos, ellos me eligen, porque mientras voy escribiendo los personajes van cobrando vida, ellos solos empiezan a armarse un camino. Yo solamente soy la medium que va tecleando fervorosamente y ellos vienen a mí. Y el resto son cuentos, hay 12 cuentos, tenés cuentos que, como decía antes, pueden involucrar a personas que se enamoran, personas que se desencuentran, también hay mucho de prosa poética, es un género que me encanta, que no se trata de un cuento, sino de una suerte de reflexión poética sobre algo que uno siente, sobre una emoción, un sentimiento. Y también incluso hay uno que es policial, lo hay de suspense. Así que ahí yo arrojé con mucho esfuerzo todo lo que tenía para brindar. Me gustan tantas cosas al momento de escribir, tantos géneros distintos, que ahí hay para todos los gustos, para el lector que le gusta el suspenso, como para el romántico que disfruta del amor. Incluso hay un fragmento de una carta que yo en algún momento también le escribí a un enamorado. Y hay también una pequeña nota biográfica dedicada a mi padre. Así que ese libro es mi corazón abierto y tiene un poco de todos los géneros. Así que ojalá guste. Qué bueno esto de abordar distintos géneros. Por ahí no es común encontrarlo, ¿no? Por ahí uno habla con alguien y dice, yo soy novelista o yo escribo en determinado género, qué bueno es encontrarse con una obra que reúna la diversidad de contenidos que hay, ¿no? Eso es enriquecedor realmente. Bueno, sí, muchas gracias. La verdad es que obviamente mi idea también es crear una novela, de hecho estoy trabajando en eso, pero mi género, mi estilo siempre fueron los cuentos. Me parece maravilloso esto de que vos comenzás a leer, porque la novela tiene un encanto hermoso, ¿no? Los capítulos, seguir siguiendo una historia. Y un cuento vos lo agarrás, lo lees de principio a fin, tiene su introducción, tiene su final, y te llevas algo de ese cuento, rápidamente. Lo lees en cualquier momento del día, lo lees en cualquier etapa de tu vida, y ese cuento imprime algo en vos. Además, si el cuento le gusta al lector, puedes seguir por otro, con lo cual siempre hay revancha para el escritor. Y es un poco como yo, a mí me gustan muchas cosas diferentes, muchas cosas dispares, y eso se nota en la obra porque por la variedad, digamos, de cuentos, pero cada personaje es un personaje con mucha emoción, muy conmovedor, y procuré darle a cada cuento un tratamiento muy especial. Así que me siento muy feliz con esa obra y con el título que elegí para la obra también. Hay valentía en la ternura. Eso es algo que te quería preguntar también, ¿de dónde surge el título? Te cuento, sabes que es un lema que me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho. Yo creo que la ternura y la capacidad de conmoverse es algo que nos distingue como seres. Aunque, ojo, también los animales, ¿no? La ternura de un animal. Creo que nos distingue como seres porque la capacidad de sentir amor, la capacidad de sentir ternura, es lo que hace de este mundo un mundo mejor. ¿Sí? Es decir, vivimos en un mundo hostil, de mucha crueldad. Hay de todo, guerras, pobreza, gobiernos terroristas, encontramos todos los males que puedas imaginar. Sin embargo, un gesto de ternura, un gesto de amor, puede convertir al mundo en ese momento en un lugar mejor. Entonces, para mí, quien arremete con ternura, quien va por la vida ofreciendo algún gesto de amor, como lo hacen estos personajes, entonces son valientes. Por eso creo que hay valentía en la ternura, que hoy por hoy en un mundo tan hostil, hay que con bravura animarse a ser tierno, a ser amoroso con lo que hace, con lo que lo rodea. Excelente definición, la verdad. Me has dejado sin palabras. pero sí, comparto estas ideas. Desde luego, algo que pude ir viendo en la medida en que iba leyendo algunos de tus textos era justamente cómo retratás situaciones reales, concretas, con las que uno se siente identificado. ¿Has asistido a algún taller para lograr esto o simplemente fue algo autodidacta? Bueno, la verdad es que fue algo autodidacta. Yo he escrito desde siempre. La verdad que he escrito desde siempre, desde muy niña, que me gustó expresarme así. O sea que creo que con el paso de los años yo misma me he ejercitado. Y algo que colabora mucho a un escritor, más allá de que vaya a un taller o no, es leer. Realmente es la lectura lo que dota a los escritores de herramientas para realizar sus obras. Porque uno lee y algo del otro autor se impregna en uno, su manera de usar las palabras, el vocabulario, por supuesto el vocabulario. Y todo eso va enriqueciéndote, va dándote una cultura general sobre la escritura, que al momento de escribir se nota. Ahí es cuando digo que ahí están las influencias, ¿no? Ahí a mí se me viene Cortázar, a mí se me viene Valdés, Borges. Al momento de escribir yo me siento plenamente atravesada por Ángela Becerra y sobre todo por Julio Cortázar. Creo que esas influencias guían al escritor. Sí, desde luego, las influencias marcan huella. Bueno, al respecto, quería preguntarte también con qué libros empezaste, o sea, en tu juventud, qué libros recordás haber leído en un principio que te motivaron al desarrollo de la escritura. Sí. Bueno, te voy a contar el primer libro que recuerdo haber ido a buscar a la biblioteca de la escuela cuando estaba en sexto grado. Se llama La novela de un novelista, de Valdés, un escritor español. Y fíjate, cuando yo lo leí, ya el título me impactó. la novela de un novelista, ¿no? Una persona que escribe en esa obra sobre sí mismo, sobre su historia. Es decir, su obra es su historia. Y eso me pareció a mí casi revolucionario, ¿no? Porque a medida que fui leyendo la obra me fui encontrando con momentos de la niñez, de la adultez, momentos difíciles, momentos disfrutables de la vida del autor. Me pareció increíble cómo a través de la pluma él pudo plantarse y mostrarse al mundo. Es decir, con los recursos poéticos que uno lo agrega, él con su propia historia supo conmover, digamos. Y cuando leí eso, yo me quedé pensando, y yo dije, yo quiero hacer algo así un día. Y creo que él fue quien me abrió la puerta a este universo. Y luego, algo que todos los que me conocen saben muy bien, mi primer amor, que fue Julio Cortázar, Rayuela, esta obra tan surrealista, la contranovela, ¿no? Porque me parece maravilloso que no es una novela que lees de capítulo 1, 2, 3 y así sucesivamente. Puedes empezar a leerla desde donde quieras, eso me pareció completamente surrealista. Y de Cortázar me enamoré de su prosa, de sus personajes. Me doy cuenta de eso cuando escribo, porque yo tiendo a describir mucho, ¿no? Esto que algunos son detractores, otros son partidarios, pero yo describo mucho la emoción del personaje, el escenario en el que está. Y Cortázar, con todo su existencialismo, dota de una vida a sus personajes que a mí me impresionó. Y bueno, más adelante, ya hace pocos años, descubrí a Ángela Becerra, una escritora, la fundadora del Idealismo Mágico, discípula de Gabriel García Márquez, una de las escritoras más brillantes y conocidas de latinoamericanas. Y ella, creo que de ahí también vino algo muy importante para mí. Ella retrata las relaciones humanas de una manera muy hermosa, porque no las retrata como son simplemente. Le agrega un idealismo, le agrega unos recursos, su forma de relatar el encuentro de dos personas, una prosa también muy poética. Autores que al día de hoy me maravillan, he leído todos de ellos. Y la verdad que esos son tres libros que te podría nombrar, además de, bueno, autores como Borges, Fogwill, Bukowski también lo menciono mucho. Así que es más o menos es el entramado. Sí, en tu blog tenés un texto donde decís por qué escribo, y justamente mencionás, sí, a estos autores, ¿no? Muy distintos entre sí en la época, desde el lugar en que escriben, pero que sí tienen una fuerte carga poética, ¿no? Una impronta subjetiva, sí, siempre que van a escribir. No es algo que le guste a todo el mundo a veces, ¿no? A veces choca también. Es cierto, porque, a ver, ellos dominan un estilo que es muy original. A veces lo original, lo distinto, puede chocar un poco. Si uno está acostumbrado a la novela lineal, la novela romántica lineal de introducción, nudo y desenlace, para leer a Borges, para leer a Bukowski o a Cortázar, se tiene que sacar ese lente. Se tiene que sacar el lente de introducción, nudo y desenlace. Claro. Porque ellos en eso son revolucionarios, no es la misma manera de leer, y en eso reside su originalidad. Ellos dominaron un estilo propio. Creo que ese es un logro enorme para un escritor, descubrir su propio estilo y ser fiel a él. Desde luego, el gran desafío al momento de escribir. Totalmente. ¿Has leído algo de, sí, Clarice Lispector? No, la conozco, digamos, conozco las obras que tiene y demás, pero nunca me puse a leer sus libros. ¿Me la recomendás? Sí, personalmente también cuando leía El Café de las Ocho sentí algo, sí, similar, como que también tiene una forma de escribir que es muy personal, donde está por delante de todo lo sentimental, ¿no? Y cómo una escena muy pequeña puede extenderse hasta conformar un relato. Por eso te preguntaba, simplemente me sonaba parecido. Tomo nota de esto, Ángel. Me parece interesante. El, sí, Café de las Ocho. Leer. Sí, por supuesto. El Café de las Ocho es el cuento que escuchábamos al principio, antes de esta entrevista. Sí. Quería consultarte también de dónde surge esta historia. ¿Es uno de los cuentos que integran, sí, la nueva obra? Exactamente. Sí, es uno de ellos, de la justo a la mitad. Bueno, la ceremonia del café, ¿no? Yo vivo con mi novio, con mi pareja Mariano, y nosotros casi a diario hacemos esto de prepararnos un café a la mañana, ¿no? Agarrar el molinillo, un poco como describe, agarrar el molinillo, preparar el café, ponerlo en la máquina, la leche, ¿viste? Y todo esto a mí siempre me supuso un ritual muy interesante, porque primero es como que arranca el día y entonces de por sí es un momento fundacional de lo que viene. Es como las bases en las que se asienta todo el resto de lo que suceda. Entonces me parece un momento íntimo, un momento muy lindo para compartir con el otro. Así que de por sí ese ritual a mí me maravilla, me gusta mucho el café, a Mariano también, esta diversidad, ¿no? Café francés, café colombiano, nicaragüense, también es algo que me gusta porque viene de otros países. Es fantástico experimentar en una taza a diferentes países, diferentes culturas. Y luego le agrego ese condimento de desencuentro, porque a mí me parece que la nostalgia, que la melancolía son emociones terribles, ¿no? Que uno las sufre terriblemente, pero son muy fértiles para escribir. Son emociones muy fértiles para escribir. Entonces, algo, un ritual tan hermoso, tan íntimo, que el personaje lo relata con un enorme dejo de nostalgia, porque en realidad es una persona con la que ya no puede compartir ese café. Claro. Sin embargo, ese café, ese ritual, imprimió algo increíble y finaliza con esto justamente, no te encuentro más en las semillas, no te encuentro más en la tacita. Como que uno en esas cosas que integra el ritual encuentra, identifica al otro, a la persona con la que lo comparte. Así que me parece fantástico el ritual de café, la verdad que me gusta mucho. No, la verdad que está muy bien escrito y bueno, justamente, o sea, lo que me llamó la atención era esto del ritual, ¿no? Como un ritual tan cotidiano, sin embargo, tiene una trascendencia dentro de la intimidad, ¿no? La verdad que nunca me había puesto a pensar en algo tan simple, a veces tan sencillo, y verlo escrito me parece espléndido. Así que, bueno, espero poder leer tu libro dentro de poco y te agradezco... Sí, claro, les voy a mandar un ejemplar. Ah, buenísimo, buenísimo. Te agradezco por este espacio, por este tiempo. No sé si querés decir algo más antes de cerrar la nota. Bueno, primero agradecerles mucho el espacio, mandarle un abrazo a mi madre, a Mirta Manesi, que es mi mamá y me está escuchando, los está escuchando. Y la verdad, invitarlos a que puedan leerme, conocerme a través de mi blog, que es lasletrasdenati.blogspot.com, y obviamente a mantenerlos al tanto de cada novedad, del proceso de mi libro, a través de mi Facebook, Natalia Araceli López. Y bueno, va a ser es un enorme gusto para mí seguir compartiendo este arte que es lo que me da vida, lo que me mantiene feliz. Muchas gracias, Ángel. La verdad que un placer. Gracias a vos, Natalia. Bueno, nos despedimos entonces y vamos a escuchar uno de sus relatos, Mar Adentro, de Natalia López. El viento despeinaba Polaris mientras el atardecer rojizo caía entre los edificios. El gris de las edificaciones le recordaba lo mucho que ansiaba vivir en la playa, para ver otro paisaje del todo opuesto a las torres de cemento. Se imaginaba lo más cerca posible de la arena y el mar. De solo pensarlo sentía la sal en el cabello, su piel más morena, la arena en las manos. Sujeta a su anhelo, pensaba en que con un poco de suerte se enamoraría de algún lugareño. Imaginaba encontrarlo pescando en la costa y luego nadando juntos, mar adentro. Desde aquel balcón donde la noche anterior había reído con amigos, bailado hasta casi el amanecer, se volvían a despeinar sus cabellos, esta vez a fuerza del viento y no de los estrambóticos movimientos de sus compañeros al baile. Mientras recordaba aquel encuentro con Gracia, volví a preguntarse, ¿será que algún día me voy a enamorar? En realidad, Polaris se había enamorado una vez, muchos años antes de que su corazón fuese terreno inconquistable. Ahora, presa de la nostalgia, recordó el rostro de Lautaro y esbozó una pequeña sonrisa, pero también sintió una puntada en el pecho. Era adolescente cuando vivió ese romance con un joven que pasaba a buscarla por su escuela